Bueno, decíamos en los títulos que la mesa coordinadora del PAN va a realizar, está por iniciar una gira por el litoral norte del país y estrechar vínculos con los trabajadores, además de estrechar vínculos, ver las problemáticas existentes, principalmente en el norte del país. Estamos en contacto telefónico con Luis Echeverría, presidente de la mesa del PAN. Luis, buen día, bienvenido. Buen día, José Luis, ¿cómo estás? Muy bien. Bueno, contanos acerca de esta iniciativa de gira, o sea, ya han hecho otras giras anteriores. ¿Cuál es el propósito de esta, Luis? Sí, como bien decías tú, nosotros generalmente, principalmente por la Confederación de Sindicatos Industriales, en el entendido que somos una confederación de carácter nacional, dos o tres veces al año visitamos principalmente el norte y el litoral del país, que es donde tenemos sindicatos que integran la confederación. En esta oportunidad vamos más como mesa coordinadora del PAN y afines, pero obviamente que también como confederación visitando esos sindicatos que te decía anteriormente. Y lo hacemos en el marco de la campaña nacional de afiliación del PCNT. Nosotros vamos a hacer una campaña de sindicalización, porque somos una federación a nivel nacional y lo que más nos preocupa en este aspecto son las panaderías de barrio, ¿verdad? Allí nosotros sabemos que la situación es compleja porque se vive a diario con el patrón, entonces se hace bastante complicado el trato en la situación y en la relación laboral y que se cumplan las normas y lo que dicen los convenios colectivos y sus beneficios. Por lo cual nosotros vamos a hacer una amplia difusión de los derechos de los trabajadores, de los convenios colectivos y que vamos a estar a disposición para lo que necesiten, ¿verdad? Comienzan en Salto, primero Luis. Sí, efectivamente, en el día de mañana sobre el mediodía vamos a estar en Salto hasta última hora de la tarde. Posteriormente nos vamos a trasladar a Villa Unión, en donde allí también vamos a hablar con la gente del SOCA, que son los trabajadores y trabajadoras afiliadas a de ALUR, que integran la Confederación de Sindicatos Industriales, y siguiendo con esta campaña de concientización de que se afilien los trabajadores y trabajadoras para defender sus derechos. Posteriormente el jueves vamos a estar en Paysandú apoyando toda la situación que viven allí los compañeros y compañeras de Paicuero. Luis, con respecto a lo que ustedes tenían una amplia delegación de panaderos en Salto, ¿no? Sí. Me acuerdo que habían llegado a Montevideo, incluso habían venido a Montevideo. Sí, tanto en Salto como en Paysandú. En Paysandú también nos vamos a juntar con unos compañeros que hacen son panaderos solidarios, se llama, y hacen un trabajo con la comunidad, ¿verdad? Allí nosotros ver de qué manera podemos apoyar esos proyectos y multiplicarlo por el interior del país, principalmente donde mayormente hace más falta de trabajo. Bueno, y me decías que en Paysandú está convulsionado con el tema de Paicuero, ¿no? Sí, Paysandú está muy convulsionado, no solo con el tema Paicuero, los frigoríficos, también allí está la maltera, que tiene bastantes complicaciones también, por lo cual Paysandú a nivel industrial está compleja, sin duda alguna que lo de Paicuero es lo que más pega, ¿no? Pero bueno, con la movilización que han hecho los compañeros y que ha apoyado la Confederación, y se ha presionado bastante a nivel público, pareciera que cambió la situación y ahora podrían renovarle el seguro a todos los compañeros y en principio no serían despedidos, ¿no? Obviamente que es un paso, no es del todo, porque acá lo que se está haciendo es tirar hacia adelante la situación, pero bueno, esperando que en el correr del tiempo pueda encontrarse una solución de fondo a este problema que viene hace bastante tiempo, ¿verdad? Bien, Luis, te agradezco mucho. Entonces, a la vuelta vemos a ver cómo estaba la situación. Perfecto, muchas gracias, como siempre, a las órdenes. Igualmente, hasta luego.